ya se prenden las lucecitas del tablado de la 99. Aquí comienza. A marcha camión. El programa que lleva a los barrios toda la alegría del Rey Momo. Pasado, presente y futuro de uno de nuestros más valiosos tesoros culturales, la murga. Solo en la 99, la radio del Liceo 1 de San Carlos. A marcha camión. Quiero vivir feliz, no ver a gente durmiendo en la calle. Muy pero muy buenos días para toda la audiencia de la 90.9 FM. Estamos aquí en una nueva edición de A Marcha Camión con mi compañera Macarena Chávez. Y bueno, en el día de hoy tenemos a los chicos de la murga y al director Pato, que le vamos a estar haciendo una entrevista. Así que bueno, ¿cómo están? Bien. Muy bien. Bueno, chiquilines, ¿cómo surgió la idea de crear esta murga? Esta pregunta sobre todo es para el Pato. Bueno, buenos días. Antes que nada, felicitaciones por el programa y por uno que vino al liceo también y fue alumno. No tuvimos la oportunidad de tener este espacio cuando veníamos. Así que muy lindo el trabajo. Felicitaciones por lo que están haciendo. Bueno, muchísimas gracias. Bien, fue un poco la iniciativa del liceo, ¿no? De abrir los talleres y los ECA a diversas expresiones, así como bueno, se abrió de yoga o hay danzas o hay deportes. La iniciativa tuvo del liceo de abrir para hacer un taller de murga, y bueno, en eso estamos desde el principio de año. Y bueno, ayer vimos que se estuvieron presentando después de la primavera sobre ruedas, así que, y vimos que el tema principal eran los jóvenes. ¿Cómo se les ocurrió esa idea? Porque hoy en día dicen que los jóvenes son peligrosos. ¿Y cómo es eso de que los jóvenes son peligrosos? Y no sé, porque hay gente que piensa que si te pone una capucha se dice que son chorros, no sé. Ahí va. Sí. Y bueno, es un tema complicado en nuestra sociedad, pero bueno, por ahí los prejuicios también. Sí, claro. ¿Cómo se les ocurrió esta idea? Y bueno, la murga como género en sí, ¿no? En su historia es un espacio donde de denuncia, ¿no? La murga dice mucho, y bueno, y por eso se ha dicho siempre que es como la voz del pueblo, es lo que la gente quiere decir. Eso trasladado a la realidad de los jóvenes, se planteó desde el principio de año, bueno, mostrando un poco el camino por donde va la murga, por donde transita un espectáculo de murga. Que bueno, obviamente que se juega mucho con la ironía, mucho con el humor, pero se dicen cosas muy en serio también. Entonces bueno, traído y adaptado a la realidad de los jóvenes, teníamos que hacerlo de esa manera. Empezaron como las interrogantes, las preguntas de qué tenían ganas de decir, cómo podíamos aprovechar el espacio que nos da la murga en el escenario para decir. Y bueno, y empezaron a surgir cosas cotidianas y asuntos de los jóvenes. Como críticas sociales, se podría decir. Y totalmente, ¿no? La murga es eso. Entonces, bueno, adaptada a la realidad de los jóvenes, se empezaron a buscar, ¿no? Como camino. ¿Y cómo se organizaron para escribir las letras y demás? Bueno, fuimos sacando temas, vamos a decir, y bueno, ahí fueron surgiendo las letras. El tema principal que íbamos sacando es el de los jóvenes adolescentes. Fueron sacando letra, la bajada la hizo Enzo, pensando ahí, estábamos todos sentados y fue sacando la letra. Bueno, ya que mencionabas eso de que Enzo realizó la bajada, Enzo, cuéntanos un poco cómo, qué se siente realizar y escribir para la murga del liceo. Y nada, no sé, me pareció interesante, no sé, porque siempre me gustó la murga aparte y como que es motivador saber que se canta una letra que tú escribiste, ¿no? Y no sé, como que estaba inspirado ese día, por decir de alguna manera, y tal, me salió y quedó. Bueno, otra pregunta que es interesante también. ¿Cuántos alumnos son parte de la murga? Porque realmente, o sea, el número es bastante importante. Sí, hoy por hoy estamos entre cerca de los 15, 13, entre los 13 y 15, más o menos. Bueno, como todas actividades, ¿no? De repente comienzan más alumnos y, bueno, por diferentes motivos van dejando o cambiando, ¿no? Los jóvenes van probando el UNECA y de repente me parecía que estaba bueno y de repente me entusiasmó más otro o me contagió más algún compañero, pero hoy más o menos estamos entre 12 y 15. ¿Y la parte instrumental? Bien, eso es una facilidad que tenemos, uno que de repente también trabaja en otros colegios, el liceo tiene tiene batería de murga, tiene de tamboril y candombe, y es una parte difícil de agregarla, de anexar a la murga, ¿no? Se trabaja mucho con eso y no es fácil, no es para nada fácil. Y bueno, también agregando que aclaro que soy parte de la murga, uh-huh, por la duda, en realidad, hablando del tema de los que estaban antes en la murga, que después se fueron filtrando, en realidad estuvo bueno que estuvieran porque cada uno, digamos, tuvo parte y las letras que hoy por hoy cantamos en sí las hicimos entre todos, con distintas modalidades, juntándonos en grupo, pensando distintas ideas y después recolectando, digamos, y formando, ¿no?, las letras. Y en realidad lo que decía el Pato de los instrumentos y eso, así como el liceo, digamos, nos proporciona esos instrumentos, está bueno porque así como uno sabía tocar el tambor, otro la guitarra y digamos que compartiendo momentos sacamos algún ritmo aunque no sepamos tocar. Entonces está muy bueno. Bueno, otra pregunta. ¿Cuánto tiempo se reúne a ensayar? Porque sabemos que son, como bien mencionaban, entre 13 y 15 personas. Son 13, entre 13 y 15 vidas diferentes, horarios diferentes. También hay formas de coordinación con el liceo. Así que, ¿cuántas horas se reúnen a ensayar? Mira, en realidad, el espacio del taller son los sábados, de 9 a 12, más o menos, es el horario cuando estamos en el liceo. Ese es nuestro horario de ensayo, pero a su vez de ser el horario de ensayo, es el horario del espacio creativo, porque, como bien decía Macarena, las letras y todo lo que se ha creado en este espacio, no como deber en la casa ni en otro momento. Así que bueno, el proceso creativo de la murga lleva mucho tiempo, ¿no? Desde sentarse un primer día a pensar una idea y comenzar a desarrollarla y pasarla al papel y después a cantarla y a interpretarla, es un proceso largo y que lleva mucho tiempo. Claro, esto viene trabajando desde principio de año. Totalmente. Totalmente, y a ver, una murga convencional, una murga digo, que más o menos llevará unos 100 ensayos preparar el espectáculo carnaval de 3 horas. Entonces, bueno, ahí más o menos salen la cuenta, si tú lo haces por una vez a la semana, ¿cuántos sábados hemos trabajado? Ni cerca de lo que llevaría, ¿no? ¿Esto es abierto para todos los alumnos de nuestro liceo? Sí. Por supuesto. O sea, que el que se quiera sumar, bueno, ahora ya estamos finalizando los cursos, pero por ahí se pueden sumar también. Claro, sí, se pueden sumar. O sea, obviamente que ahora ya está el espectáculo medio armado. Claro. Pero está bueno, digo, está bueno la continuidad. Para ir aprendiendo también. Por supuesto. Yo creo que no hay más nada como un ejemplo para que la gente se sume, se entusiasme. O sea, que estaría bueno poder proyectarlo el año que viene y que sea como un gran disparador para que realmente haya una murga del liceo que nos permita el año que viene seguir sumando a compañeros. Y en cuanto a nivel personal, ¿qué les ha transmitido la murga? ¿Qué les ha dejado? Y bueno, el compañerismo, también aprender, claro, el de la murga. A mí ya en sí me gustaba la murga desde antes, pero aprender entre nosotros y estar acompañados. Sí, digo, es algo que está bueno también, es una experiencia que está muy linda. Digo, no solo por el hecho del compañerismo, sino que también estamos aprendiendo una cultura de acá, del Uruguay, ¿no? Sí, a sacarnos la vergüenza también. Claro, también. Y a participar más, digo, está bueno. Y también está muy bueno porque podemos participar en el liceo también, al frente de nuestros compañeros, que después cuando terminamos todo nos aplaudían y estaban contentos de estar con nosotros. Bueno, por acá el amigo mencionaba el tema de la vergüenza. Hay que saber superarlo, ¿no? ¿Qué tenemos para decirle a esos que por ahí les gusta, a todos aquellos jóvenes o mismo adultos, que por ahí les gusta y tienen el talento, se podría decir, pero por ahí no se anima por un tema de vergüenza, por un tema de prejuicio, que por ahí no encajan, ¿qué tenemos para decirle? Un mensaje. Bueno, de mi parte, en principal es que se animen porque está buenísimo, ya sea la murga o cualquier otra cosa que genere un poco de vergüenza. Está bueno animarse a hacer cosas diferentes porque la verdad que es muy, muy divertido, y más cuando se hace con personas que comparten un mismo gusto. Claro, la murga es un género muy, muy complejo, ¿no? Y así como complejo, variado. Porque tú tienes en una expresión artística, tienes canto, tienes baile, tienes, bueno, obviamente maquillaje, vestuario, creación de textos. Yo creo que todos podemos encontrar nuestro espacio en la murga. Si no es de una manera, es de otra. En la murga se necesitan actores, pero también se necesitan cantores, se necesita gente con mucha expresividad. Entonces creo que todos podemos encontrar nuestro espacio en la murga. Y esto es parte de ese, como el primer pasito, de cuando todos, como todo se trabaja en la murga, no hay nada liberado al azar, no es que, bueno, vemos cómo, sino que se trabaja muchísimo, desde la puesta en escena, de cómo decir las cosas con el cuerpo, pero cuando eso se ensaya y se vuelve a ensayar, hay un convencimiento de lo que se está haciendo, y ya la vergüenza ya pasa a otro lugar, y se va ganando en otras cosas. Claro, y además de ensayar, no olvidar de disfrutar, ¿no? Exacto, por supuesto. Bueno, otra de las preguntas, ¿cómo se manejan con el tema del vestuario? Es porque es algo muy importante, digamos, en la puesta en escena, no solo las luces, pero el tema del vestuario también es importante. Bien, nosotros, desde que se planteó el taller, al principio se planteó como taller, ¿no? Lo que significa que, bueno, sí, como gran meta sería armar una murga. Estamos en un proceso de el proceso creativo lleva mucho tiempo, y bueno, recién hemos podido intentar terminar con un mini espectáculo. El tema vestuario es ya otra instancia, que quizás este año no la tengamos, pero el año que viene con más tiempo se pueda lograr. Porque bueno, no solamente es un tema de tiempo, sino de costos, ¿no? Por ahí si se consigue buenos resultados, que por lo visto se están consiguiendo, ya en lugar de tener 3 horas de ECA, por ahí se consiguen tener más. Ya mencionábamos hoy que bueno, es más complicado también coordinar, pero se puede ver para tener más horas de ECA y que se agregue para que sigan ensayando y trabajando. Y bueno, ¿cuándo se va a hacer la presentación de esta murga? El 3 de noviembre. Sí. ¿Acá en el liceo? Sí. Bueno, muchachos, ¿algo más que quieran agregar? No, que si quieren el año que viene, no digo este año ahora porque ya estamos terminando prácticamente, sí. Pero el año que viene, si quieren sumar, digo que está muy buena la experiencia, que son bienvenidos todos los que quieran y que está muy bueno, está aquí los esperamos. Bueno, muchas gracias por estar aquí, por acompañarlos. Saben que la radio está abierta para cuando quieran venir, porque lo que hace es invitar a la comunidad a que se acerque. Les recordamos que se pueden comunicar al 092-302-613. Repito, 092-302-613. Así que nada, está buenísimo que chiquilines adolescentes se animen a formar parte de una murga. Así que nada, los invitamos a que el año que viene se arrimen. Y nada, los dejamos con más programación. Y nada. Bueno, muchísimas gracias por estar aquí y pasar por la 90.9 FM. Que bueno, como bien decía Maca, jóvenes realicen este tipo de actividades. Los ayuda un montón. Acá el amigo haciendo algunas morisquetas. Cumpletero. Sí, cumpletero. Bueno, muchísimas gracias en serio por estar aquí en la 90.9 FM. Bueno, gracias a ustedes, les decía. Y bueno, y genial, digo, este espacio que crea el liceo también, ¿no? Es un aplauso para el liceo por el espacio que brinda y acerca a los jóvenes a este género. Bueno, ahora sí. Cerramos por el día de hoy a Marcha Camión y bueno, lo dejamos con, como bien decía Maca, con mucha más programación aquí desde la 90.9 FM, la radio del Liceo número 1 de San Carlos. Vibra suave. alma cuando al recordar algún tema que habla de amor.